música que en verdad le llega. La Dinámica 105.9 FM 790 AM. Me encanta comprar en negocios que aceptan CoDi, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CoDi desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CoDi en www.codi.org.mx. Éxitos consagrados. Los escuchas aquí. La Mera Mera. La Dinámica. 105.9 FM. 790 AM. Solo volteé a mirar tus ojos y nada más. Quedé impactado con tu forma de mirar. Quedé hechizado con tanta sensualidad al verte caminar. Casi muero cuando te acercaste a mí. Me enamoraste con tan solo sonreír. Gracias a ti conocí lo bello del amor. En ese instante todo mi mundo cambió. Yo quiero ser feliz. Hoy voy a ser feliz contigo. Sentirte mía una vez y sentirme tuyo yo también y sentir la fuerza del amor que nos une a los dos. Yo también y sentir la fuerza del amor que nos une a los dos sin ningún temor. Yo también y sentir la fuerza del amor que nos une a los dos sin ningún temor y sentirte mía una vez y sentirme tuyo. Yo también y sentir la fuerza del amor que nos une a los dos sin ningún temor. Música. 105.9 FM, 790 AM, La Dinámica, La Mera Mera. Dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, pero se contradicen. Porque hace meses no te veo, pero sigues presente. Y sé que todos quieren verme bien, dicen que le dé tiempo, que el tiempo todo sana. Ese cabrón no cura nada. No me inviten a salir porque pienso en ella. No me inviten a tomar porque pienso en ella. Siempre me la encuentro al fondo de la botella. Y no quiero verla, ya no quiero verla. No me inviten a salir porque pienso en ella. No me inviten a fumar porque pienso en ella. No me presenten mujeres aunque sean bellas, porque no son ella, yo la quiero a ella. Compadavita, chiquiteta. Cambio de número, cambio de novio. Solo hay canciones tristes en mi repertorio. Acepto que no estás, pero ¿cómo acepto yo? Que el amor de mi vida me tiene odio. De esta pesadilla que alguien me levante. No sabía que iba a extrañarla bastante. Me gustaría verla por un instante. Para ver si esos ojitos ya le brillan con alguien. ¿Dónde estará? Cuando sale al party con quien baila, yo estoy pasando mal. Si me quieren ver bien que la traigan, pero no me inviten a salir porque pienso en ella. No me inviten a tomar porque pienso en ella. Siempre me la encuentro al fondo de la botella. Y no quiero verla, ya no quiero verla. No me inviten a salir porque pienso en ella. No me inviten a fumar porque pienso en ella. No me presenten mujeres aunque sean bellas, porque no son ellas, yo la quiero a ella. No me presenten mujeres aunque sean bellas, porque no son ellas, yo la quiero a ella. La Dinámica, La Mera Mera, 105.9 FM, 790 AM. Sé que yo no soy el mismo y en mi cuello una cadena con diamantes. De la pobreza fui a salvarme, loco, pero bien enamorado se ve. Que me la paso a toda madre, bien bendecido por mi madre. Por esos ojos yo robo y mato. Vale envidioso, largo aparato. Niña, no me digas que no. Te hago el amor. Por esos ojos me hice malandro. Tú la más buena, la envidia del antro. Niña, no me digas que no. Que esta noche te hago el amor. Tengo todo y nada me llena. El billete no vale verga. ¿A qué buena vida llevo? Y si es que me voy primero, de allá te cuido desde el cielo. Con

las cosas no han sido fáciles. No te he dejado de pensar. Olvidarte tiene cierto grado de dificultad. Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera. Saber si no lo has besado o cómo me besaste. Todo quedó intacto como lo dejaste. No he podido armar este rompecabezas. Falta la más importante de las piezas. Faltas tú aquí. Si te miro en todo, regresa por favor. Saber si no los has besado o cómo me besaste. Todo quedó intacto como lo dejaste. No he podido armar este rompecabezas. Falta la más importante de las piezas. Falta. Si te miro en todo, regresa por favor. La Dinámica 105.9 FM, La Mera Mera, 790 AM. Y la mano oído. los éxitos en La Dinámica. La Mera Mera. El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025, que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura. ¡Póngale! ¡Aquí está lo que le gusta! La Dinámica, 105.9 FM, 790 AM. A dejar, ya he visto esa función y conozco ese teatro. Y yo que no quería que te fueras de aquí. Y hoy que saco mis cuentas, sabor el que te hacía estando junto a mí. ¿Y para qué rogarte si no vales la pena? Mi error fue acostumbrarme a lo poquito que me entregas. Me equivoqué al tenerte en el concepto que no era. Y pa' tu mala suerte hoy estoy cayendo. estoy para esos trotes. Pues ni que fueras quien andar detrás de ti. Sé que no encontrarás todo lo que te di. Para no hacer largo el cuento, te acabas de mis ganas. Si quieres irte, vete. Hoy estoy cayendo en cuenta. Y yo que me cegaba por pensar en tus dotes. Pero sacando cuentas, yo no estoy para esos trotes. Pues ni que fueras quien pa' andar detrás de ti. Sé que no encontrarás todo lo que te di. Pa' no hacer largo el cuento, firme bien. 105.9 FM 790 AM La Dinámica, la mera mera. Pásame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuélveme a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Te ruegue y te implore, no vas a volver. Ay. Ya lo sé, pero a mi

gracias por estar aquí. Habiendo tantas personas, me elegiste a mí. Y lo digo con orgullo, que soy el dueño de tus besos. Es una chulada. Lo que sea, pero que sea contigo. Es una chulada estar junto a ti, como reírme de cualquier tontería. Te doy la bienvenida para que me acompañes y seas por siempre el amor de mi vida. Me encanta que tengas el don de hacerme feliz. Vale estar enamorado. ¿A poco no, compa Luis R. Conrique? Claro que sí, compa Memo Garza. ¡Ánimo! Ahí te va, mijita. Gracias por estar aquí. Habiendo tantas personas, me elegiste a mí. Y lo digo con orgullo, que soy el dueño de tus besos. Cena romántica, lo que sea, pero que sea contigo. Es una chulada estar junto a ti. Amo reírme de cualquier tontería. Te doy la bienvenida para que me acompañes y seas por siempre el amor de mi vida. Me encanta que tengas el don de hacerme feliz. Dinámica 105.9 FM 790 AM. Tengo ganas de mirarte en este momento, recordarte que eres tú la que me roba el sueño. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar.

se acabará mi vida. No me cortaré las venas. No llores, no hagas escena. Este es lo que deseas. Y que mi noche de amor perdida, miles de caricias muertas, siempre curando mi herida. Todo Monterrey la canta. ¿No se oye? 105.9 FM, La Mera Mera, 790 AM. Maldigo el te copas y 105.9 FM, 790 AM, La Dinámica, La Mera Mera. Portarse mal y una morena que no se sabe comportar, clase labial, de la life en un gallo, como pez en el agua andamos todos bajo el radar, un italiano que me mueve por la ciudad, moro el Japón, mafioso en el Japón, turisteando, cripto monedas me llegan y en primera fila viendo ayer contra Las Vegas, brillando. En la muñeca y en el privado porque el tiempo vuela. ¡Gracias! más con alcohol. Y borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No ande diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante, ahí te encargo, por favor. La Dinámica 105.9 FM 790 AM. Yo estaba rendido a tus pies. No imaginé que eran falsos tus besos. Yo disfrutaba tu forma de ser. De haber sabido no te entrego tanto para que no me pudiera doler. Tan solo estuve de paso en tu vida y me pusiste mi mundo al revés. Yo sí me FM 790 AM. Celebrando con tiros al viento después de un negocio. La banda jalando corridos, canciones, mujeres, botellas, su gente al pendiente. Todo asegurando, se paga una escuadra y un 7 en las cachas de oro diamantado. Arman y Dolce Gabbana, Land Rover para pasear. Dólares en la bolsa, bucanas para tomar, las flevitas tan que tientan para el bar y comenzar. Muchos le dicen el cash y el se ven para su equipo, y la gente que lo aprecia también le dice Panchito. No la anda haciendo de Pancho, aunque es un hombre Francisco. Y tiro arriba a mi compa,

Dinámica 105.9 FM 790 AM. Preciosa, despampanante, pero muy interesada.